debajo del limón la novia, debajo de la rosa. Sus pies en el agua fría, debajo de la rosa. Del día debajo de la rosa, recuerdo tus manos vacías debajo de la rosa. Refleja tu pupila en mi cristal, refleja mi mirada en tu ventana. De cuadernos en blanco en los que nada fue escrito, de volverse territorio, de habitaciones propias, de cortezas y ramas. Heredaremos la tierra, que fue cuidada y mimada, pero no podemos y no debemos ser huérfanos de palabras, de esas palabras que venían a nombrar mundos y vidas enteras. Los vínculos que importan, las manos que cuidan, que tejen y tejen en un murmullo que no queremos dejar de escuchar, son nuestras abuelas, nuestras madres, que nos legaron multitud de narrativas, algunas invisibles, otras imprescindibles, como el cuidado. Hay que detenerse. Escribir nuestra invitada, la imagen de la tierra que sobrepasa la misma palabra, que se transforma, que crece, que evoluciona, que comparte. Un montoncito de semillas que puedes apretar en la mano y delimitarlas, que no traspasan la piel por un momento, que no existen fuera de tu mano, pero que al lanzarlas y liberarlas les das paso a la posibilidad. Me gusta imaginar ese puñado que no existe fuera de la mano y que comienza como algo único, como si estuviera dormido en un principio, inerte, como una hija imaginaria, que crece y se transforma en múltiples hijas con diferentes formas y colores. Y creo que en esa mano que arroja, como esa mano que recoge, también es posible la escritura. De palabras semillas, de no quedarnos huérfanos, de la tierra, de amor y de esa pregunta que conmueve solo de pronunciarla en voz alta y con la que nos interroga nuestra invitada. ¿Por qué no contemplar también la palabra ternura como una hermana de la semilla y de la tierra? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina Granada. Hoy de Almáciga, un vivero de palabras de nuestro mundo medio rural, de tierra y mujeres y de cuaderno de campo, con María Sánchez. María Sánchez es veterinaria de campo, actualmente trabaja con razas autóctonas en peligro de extinción, defendiendo otras formas de producción y de relación con la tierra, como la agroecología, el pastoreo y la ganadería extensiva. Coordina el proyecto Las entrañas del texto, desde el que invita a reflexionar sobre el proceso de creación y Almáciga, un semillero abierto y colectivo de palabras de nuestros medios rurales, de las diferentes lenguas de nuestro territorio. Ha obtenido los premios Orgullo Rural del Patronato de la Fundación de Estudios Rurales por ser un puente de divulgación del mundo rural, Premio Nacional de Juventud y Cultura del Instituto de la Juventud de España INJUVE por haber contribuido con su poesía a visibilizar con carácter modélico e innovador la necesidad de mantener la vida en el campo, Premio FADEMUR 2019 de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales por su lucha por las mujeres rurales, Córdoba en Igualdad 2020 en la categoría Arte y Cultura de la Diputación de Córdoba y Premios Artes y Letras hace apenas unas semanas, en 2021, de la Fundación Princesa de Girona por su labor como poeta, escritora y activista en defensa de la cultura rural y especialmente el papel olvidado de las mujeres en el campo. María Sánchez, buenos días. Sergio, buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a colaborar y a esta entrevista en El Gesto Más Radical. Es todo un honor tenerte aquí. Eres escritora y hoy venimos a hablar fundamentalmente, bueno, pues de tus libros. Has publicado hasta el momento 3 libros, El Cuaderno de Campo en 2017, publicado por La Bella Varsovia, es tu primer poemario, El Tierra de Mujeres, una mirada íntima y familiar, un ensayo, publicado en 2019 por 6Barral, y en 2020, en el otoño de 2020, publicaste Almáciga, que es... que es un pequeño vivero, yo creo que es un gran vivero de palabras del medio rural, de las diferentes lenguas de nuestro territorio que sigue vivo y creciendo en formato virtual. La primera pregunta que te quería hacer, María, es sobre el latido. Esta idea aparecía en Tierra de Mujeres, en el latido de las fotografías, y en Almáciga de alguna manera también sigue apareciendo en el latido de las casas, de esas casas, ¿no? De esas palabras. Que se están utilizando poco, pero aún siguen resonando, pero deben seguir resonando más todavía. Bueno, pues Sergio, nada, quería darte las gracias por invitarme al Gesto Más Radical. Un placer compartir este ratito contigo. Y bueno, ese latido yo creo que hilvana y une, ¿no?, los 3 libros de Cuaderno de Campo. Es un latido que no se ve directamente, que no está explícitamente. Pero sí hay, por ejemplo, un poema que usa la expresión lavarse la boca, ¿no? Que es una expresión que se usa mucho en el campo cuando las ovejas por primera vez salen a comer y esa hierba que crece tras las primeras lluvias que se esperan tanto después del verano, ¿no? De sequía y de calor, que cada vez por la emergencia climática en la que nos encontramos, pues vemos que esos periodos cada vez son más largos y, bueno, miramos al cielo y hacemos lo posible porque llueva, ¿no? Y claro, también hablo y las menciono en Tierra de Mujeres y termina en Almáciga, ¿no? Pues para mí es muy importante, pues, no sé, como... Para mí tienen vida, ¿no? No quiero hablar de que les doy vida a esas palabras porque para mí todo lo que defiendo y lo que reivindico en mi escritura es algo vivo, es algo en continuo... Es dinámico, que se mueve, que se nutre, que se vincula, ¿no? Que se relaciona, que forma parte de otras comunidades y relaciones y de otros vínculos, ¿no? Entonces, sí quería resaltar que esas palabras pues tienen vida y laten y que ese latido con ellas pues trae historia, vida, vínculo e incluso cosas que no conocemos, ¿no? Y que, pues mira, los tiempos en los que nos encontramos de pandemias e incertidumbre, pues quizá podríamos aprender mucho, ¿no? Saber de dónde venimos para saber hacia qué mañana queremos ir o qué mañana queremos formar parte, claro. Escribes en Almáciga el juego de lanzar palabras para crear vínculos, como el agricultor arroja las semillas. Las arrojaba como el agricultor lanza las semillas al surco, esperando la nueva vida, el brote, la flor, sus frutos. Si estas palabras son desconocidas, extrañas, ausentes, pero tocan, remueven y despiertan algo que no se puede nombrar, que llevamos dentro y que sigue ahí, latente, esperando la luz adecuada para ser visible y hacerse notar. Sacan del sueño un interés que consigue que el idioma de mi familia y de tantos tantos y tantas se mantenga viva. También rescatan algo más. Lo que no se conoce trae consigo preguntas a los nuestros, nuevos nombres, antiguas raíces, recuerdos que se creían dormidos pero que siguen ahí. Recuperar el vínculo y consiguen sacar a la superficie una nueva lengua sobre la que volver a sembrar, un nuevo idioma fértil y hermano del que poder alimentarnos. Esta idea, qué bonito esto, esta idea de los nidos y de los vínculos. Sí, bueno, yo es que no puedo evitar escribir sobre lo que me atraviesa, sobre lo que me rodea y sobre lo que formo parte y por lo que trabajo y lucho, ¿no? Yo creo que toda narrativa es política, ¿no? Y en mis libros, pues, es que está ahí, ¿no? Es que, a fin de cuentas, el medio rural no deja de ser relaciones y comunidades hechas a base de organismos y seres, tanto humanos e inhumanos, que son interdependientes, ¿no? Hay una interdependencia y formamos parte de un ciclo, ¿no? Entonces, claro, yo quería contar también que estuviera eso, ¿no? Y sobre todo, pues, darle esa importancia y ese valor a esas lenguas, que en muchos casos pues, han sido ridiculizadas, no se han considerado cultura ni patrimonio que cuidar, se han asociado a grupos marginales y, bueno, se nos ha etiquetado, pues, como paletos, como gente analfabeta, como que no sabíamos hablar aquí. En Alma Ciudad también reivindicó mucho el tema del acento, ¿no? Uh-huh. Y un poco, pues que detrás de esas palabras no es solo la palabra o lo que signifique o la lengua, el acento, sino todo lo que conlleva una palabra, porque una palabra nos puede enseñar un modo de vida diferente al que conocemos, uh-huh. una forma de relacionarnos con la tierra y con los demás seres completamente diferente de la que hoy conocemos, ¿no? En un sistema donde parece que solo se usa lo que es rentable y lo que produce más y que nos aboca muchas veces a la soledad y a la inmediatez, pues todas esas palabras rurales, por eso quise acabar Almáciga con los trabajos comunales que surgen uh-huh. de los vecinos y de las vecinas por el bien común, creo que en estos tiempos más que nunca, pues con todo lo que sabemos ahora, podemos poner en valor y no sé, tenerla en cuenta para pensar, ¿no? Para pensar qué futuro y qué mañana queremos tener, ¿no? Antes hablaba de la emergencia climática y también mencionaba las pandemias. Me gusta hablar de pandemia en plural porque parece que solo existe la pandemia del coronavirus, pero ya teníamos una pandemia que seguimos teniendo, que es la del hambre, porque desgraciadamente tenemos un sistema agroalimentario que desperdicia toneladas de comida mientras que hay millones de personas que siguen muriendo de hambre. O sea, tiramos comida a la basura mientras que hay gente que no tiene nada que llevarse a la boca. Y además nos encontramos con comida que enferma y que cada vez es mayor el porcentaje de gente que muere por enfermedades relacionadas con una mala alimentación, ¿no? Entonces, para mí es muy importante hablar de esas pandemias en plural, saber en qué punto estamos, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, como cito en el libro, ¿no? Esa frase del Lord, ¿no? Las herramientas del amo no pueden desmontar la casa del amo, ¿no? Pues vamos a usar esas palabras que han estado marginadas, que no se han considerado dignas de un diccionario. Uh-huh. Somos muy, muy, no sé, tenemos muy normalizado incorporar palabras del inglés y tenemos esas palabras ahí que, oye, le podemos dar una nueva vida o incluso, aunque no la usemos, es que nos pueden contar una historia, ¿no? Y nos pueden ayudar a reflexionar y a crear comunidad y a darnos cuenta de esos vínculos. Bueno, esto que has dicho del inglés, yo llevo muchísimo tiempo, te confieso una cosa personal, obsesionado con una palabra que he descubierto en Almáciga, que es almazuela. Esa palabra semilla, que tampoco aparece en el diccionario, que se refiere a un tejido, generalmente una manta, un paño, una colcha o una prenda de vestir, hecho de forma artesana a base de coser trozos más o menos rectangulares de otros tejidos, como ropa antigua, para darles una nueva vida, reutilizando estos. Esto me recuerda mucho a aquel homenaje que se hizo a finales de los 80, aquella instalación artística en Washington, para conmemorar y rendir un homenaje a las personas que estaban falleciendo por VIH, en el que se extendió por Washington una manta, ¿no? Y no teníamos, y me ha parecido precioso recuperar encontrar esta palabra en el libro, porque llevaba muchísimo tiempo buscando esto y todo lo que supone, todo ese vínculo, ese coser, esos tejidos, esa palabra tejido, esa unión. Sí, esa unión, ¿no?, que bien has contado, de esa reivindicación que se hizo, de su homenaje, ¿no?, que está hecho a base de retales, de otros tejidos, de otras telas que ya vienen con una historia y que están ligados a una persona o una vida, ¿no?, que ese mismo retal nos está contando algo, ¿no? Y es una palabra preciosa. Cristina Jiménez, la ilustradora, ella hizo la portada por su cuenta y fue precioso cuando me mandó la propuesta, porque usó esa almazuela como un huerto, ¿no? Como un huerto de donde también surge el alimento y donde hay un vínculo, pues, con la agricultora, con la jornalera, ¿no? Con las personas que se alimentan de ese huerto y que trabajan la tierra, ¿no? Y almazuela es una palabra que se usa mucho en la Sierra de Cámero, en La Rioja. Ajá. Y es el equivalente del patchwork. Que sé si lo conocemos todos. Uh-huh. Y fíjate cómo ha evolucionado y cambiado la palabra, porque la almazuela eran las colchas y las mantas que se usaban antiguamente para protegerse del frío. Uh-huh. Y es lo que tanto ahora reivindicamos de reutilizar, reparar y reciclar. Pues las mujeres, las familias que no tenían recursos, pues toda la ropa vieja y todo lo que iban sacando de manta, tillo y demás, la unían y la usaban para protegerse contra el frío. Pero era algo que no enseñaban, de lo que no se sentían orgullosas, porque esa almazuela suponía que era una familia que no tenía dinero, pues, para comprarse un abrigo nuevo, una manta nueva, una colcha nueva, ¿no? Y fíjate cómo ha cambiado, ¿no?, esa necesidad de reivindicar, de redignificar esos saberes que desde hace unos años en esos pueblos las mujeres cuelgan su almazuela en los balcones y las reivindican, ¿no? Y cuentan, oye, pues yo vengo de aquí, yo sé hacer esa almazuela, y esa almazuela, a fin de cuentas, está contando nuestras vidas, nuestras historias. Dices, pienso en todas esas mujeres en sus manos preparando juntas sus almazuelas. Y yo pienso mucho también en todas esas conversaciones, ¿verdad?, que se producirían entre ellas mientras estaban confeccionando estas almazuelas, y lo hermoso, porque es un trabajo artístico, realmente artístico y precioso. Dices, reivindicas mucho la cultura sin apellidos, en esta mirada condescendiente al mundo rural, cuando se habla de cultura rural, ¿no?, o cultura urbana, por ejemplo, esa condescendencia en torno a lo rural, como un lugar bucólico, con ciertos mitos en torno a lo rural, ¿verdad? Sí, yo es que estoy muy, muy cansada, ¿no? De hecho, fíjate, hace, no sé si fue ayer, Ayuso, en una noticia, yo vi la captura de Twitter, ahora lo estaba buscando, estoy aquí en el primer periódico, me ha salido. Ayuso cree que Madrid es diferente a las capitales de provincia porque la gente va a los museos y teatros. O sea, la cultura está en Madrid y solo existe esta cultura. Y estamos hablando de una cultura en singular. Y parece que si no hay un museo o un teatro predeterminado, no es cultura y no encaja en la cultura de la que debemos presumir y formar parte. Nuestros pueblos y nuestros medios rurales están llenos de culturas y de patrimonio, y tenemos las lenguas, por ejemplo, y esos trabajos y esos oficios y esas canciones que debemos de reivindicar, ¿no? Entonces yo estaba cansada de cultura seca en Madrid y cultura rural o folclore, que ya muchas veces ni siquiera usamos cultura, usamos folclore, ¿no? Yeah. Para ponerla en segunda categoría y denostar y hacer una clara diferencia entre las dos, ¿no? Para mí es cultura seca y por eso siempre lo reivindico, ¿no? Y no nos podemos olvidar que la palabra cultura, si buscamos, esta se aparece en el diccionario real de la Academia Española, a veces entro y miro a ver si no lo han quitado, pero si buscamos la palabra cultura, nos encontraremos que viene la primera sección de la tierra, de la palabra cultivo. O sea, no nos podemos olvidar de eso. Las palabras semilla, que les encanta salir en cualquier conversación y descubrir otros sustratos en los que poder arraigarse para poder seguir sintiéndose útiles y vivas. Las palabras sencillas, semilla, que podemos sacar en cualquier conversación, ¿verdad? Hay muchas en tu libro. A mí me gusta mucho esta de la de cuidar, un momento. que la Cocinar. busco. Esta me fascina. Con cuidado, sí. Es preciosa, por favor. Qué bonito las multitudes, ¿no? Que hay ese cuidado, ¿no? Es el estar pendiente de la familia, de hacer bolsa de alimento, o sea, básicamente han estado cocinando pendiente de los demás, ¿no? Y era una palabra que para mí era muy importante que cerrara Almáciga. Cocinar, no quiero olvidarla nunca, por favor. Te quería preguntar por los cuadernos, por la idea del cuaderno, que es una cosa, un símbolo muy importante en toda tu obra, en toda tu narrativa, ¿no? Aparece mucho el cuaderno, la idea del cuaderno. Recuerdo mucho en Tierra de Mujeres aquel cuaderno blanco, ¿no? Con las páginas en blanco, que nunca fue escrito, pero que al mismo tiempo decía mucho, muchas cosas, ese cuaderno en blanco. Sí, ese fue lo del cuaderno en blanco, lo cuenta Terry Tempest Williams, perdonad mi inglés, que es una escritora norteamericana que tiene ascendencia nativa, tiene sangre indígena, tiene un libro precioso publicado en español en la editorial Errata Natural que se llama Refugio, que si no lo conocéis lo recomiendo mucho, y el segundo lo ha publicado hace poco en México, el libro que yo nombro, ¿no? Cuando las mujeres fueron pájaros, que yo lo leí en inglés. Pues en ese libro Terry habla de cuando se muere su madre, ¿no? Sí. Que ella le cuenta a la madre, ahora antes de morirse en la cama, que tiene que en tal sitio va a encontrar unas cajas con muchos cuadernos y que los podrá ver cuando ella se muere, ¿no? Entonces, claro, Terry, cuando se muere su madre, va a esa caja y empieza a sacar cuadernos y empieza a abrirlo uno a uno y descubre que todos los cuadernos están en blanco. No hay ni una palabra, ni un borrón, ni una mancha, ni un trazo, no hay nada. Entonces, Terry se pensaba que se iba a encontrar con la vida de su madre. Quería conocer quién era su madre antes de ser su madre, ¿no? Porque para la hija y los hijos muchas veces la vida de nuestra madre empieza con nosotros, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y eso también lo reivindico en Tierra de Mujeres, no hemos querido saber, ¿no? Qué querían ser nuestras madres de pequeñas, qué inquietudes tenían, qué vida, ¿no? Cómo eran, ¿no? Sí. Y claro, entonces Terry es como el pellizco, ¿no? De escribir, ¿no? De llegar tarde, ¿no? Y recompone ya su historia, ¿no? Entonces, yo cuando leo esta historia es uno de los pellizcos que me dan y empiezo pues a preguntarle a mi madre, a mi abuela, a saber, ¿no? Pues mi madre me contara cómo era para ella ir a trabajar con 12 años al olivar, cómo fue para mi abuela vivir en un chozo en el campo, llevándole comida a los segadores y bueno, después los días a la escuela de analfabeta, ¿no? De saber un poco la historia de la mujer de mi familia, ¿no? No quería llegar tarde, no quería encontrarme sus cuadernos en blanco. Una de mis frases preferidas que aparece en Tierra de Mujeres es su habitación propia de corteza y ramas. La tengo súper guardada de cuando leí Tierra de Mujeres. ¡Qué preciosidad! Y esa reivindicación, efectivamente, de todo ese silencio y que no hemos... Bueno, no silencio, porque yo no creo que sea silencio, es que no hemos, como tú has dicho, no hemos sabido escuchar o no hemos prestado la suficiente atención a todas esas mujeres. Yo pienso mucho en las conversaciones que mantenía, por ejemplo, con mi abuela, ¿no? Y ya se fue hace un año y pienso mucho en aquellas tardes viendo fotos, recuperando álbumes familiares y cómo contaba esas historias y cuántos secretos hay allí y cuánta sabiduría. María, ¿tienes otros proyectos aparte del semillero? El semillero continúa en estos momentos, ¿verdad? Ampliándose, es un proyecto vivo. Sí, el semillero, bueno, siempre lo tengo que contar, claro, yo mi trabajo principal, lo que me da de comer es veterinaria, mi trabajo con las asociaciones de razas en peligro de extinción. Sí. Y cuando puedo, intento ahora que soy autónoma sacar un día a la semana, pero la realidad es que sigo dedicándome a la escritura en mi tiempo libre y por la noche. Y claro, no llego. Entonces el semillero, desde que empecé a escribir Almáciga sabía que el libro no podía ser algo cerrado, que tenía que haber algo vivo, algo colaborativo. Entonces monté la web y hay un formulario y tengo muchísimas palabras y es algo que cuando tengo un ratito voy subiendo. Como yo soy muy contraria a hacer las cosas en el momento, sin reposar, estoy harta también de la dictadura del clean, ¿no? Y de las redes sociales, de que tenemos que estar produciendo continuamente, ¿no? No quería que Almáciga fuera eso. Entonces, Almáciga le dedico un tiempo cuando no estoy estresada, cuando no estoy agobiada, cuando encuentro ese ratito para hacer las cosas de verdad, con cariño y con tiempo, ¿no? Entonces, estoy preparando una entrevista con un chico que graba a su madre y me ha mandado fotos del cuaderno, porque la madre tiene la afición de recoger las palabras. Y entonces, como me están llegando palabras tan curiosas e historias tan bonitas, voy organizando y poco a poco pues voy subiendo, como cuento en el libro, ¿no? No uh-huh. quiero hacer un simple glosario, uh-huh. quiero que haya algo más, que las palabras vivan en el texto. Entonces, pues a las personas que nos están escuchando, si quieren mandar su palabra o ver lo que hay, ¿no? Ahí, pues la primera palabra que contamos fue aparadora, que justo ahora ha salido el libro, ¿no? Que entrevistó a una de las autoras, Gloria, y ya no adelanta lo que va a haber en el libro, ¿no? La palabra aparadora. También una expresión del catalán, que se llama pasar la noche en los armarios, que invito a que leáis en la web, que significa que es, pues, cuando en tiempo de posguerra toda esa gente que se fue a la ciudad a trabajar del pueblo seguía pasando hambre y por las noches se iba a robar patata al campo. Eso era pasar la noche en los armarios. Y poquito a poquito pues voy haciendo esas entrevistas, subiendo esa vida, esa historia y haciendo crecer el semillero, ¿no? La página web la pensé antes de la pandemia, entonces yo tenía pensado también ir poco a poco haciendo un archivo sonoro, grabar pequeños vídeos, pero es algo que tengo en stand-by porque, bueno, tengo en pausa porque vivo con dos personas en riesgo, todavía no se han podido vacunar, yo tampoco y bueno, ya vendrán otros tiempos pues para hacer las cosas con calma y con el mimo y la atención que se merecen, pero están ahí pensadas para cuando vengan tiempos mejores. Oh no, here comes that sun again. That means another day without you, my friend. And it hurts me to look into the mirror at myself. And it hurts even more to have to be with somebody else. And it's so hard to do and so easy to say. But sometimes you just have to walk away, walk away. So many people to love in my life. Why do I worry about one? But you put the happy in my nest. You put the good times into my fun. And it's so hard to do and so easy to say. Sometimes you just have to walk away, walk away. And a head for the no. We've tried the goodbye so many days. We walk in the same direction so that we could never stray. They say if you love somebody, then you have got to set them free. But I would rather be locked to you than live in this pain and misery. They say time will make all this go away. But it's time that has taken my tomorrows and turned them into yesterdays. And Once again, that rising sun is dropping on down. Once again, you, my friend, are nowhere to be found. And it's so hard to do and so easy to say. But sometimes, sometimes you just have to walk away and head for the door. You just walk away. Walk away. Walk away. Just walk on, walk on. Turn and head for the door. Just walk away. El gesto más radical. Nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Agora Sol Radio. Y no puedo estar más de acuerdo. Aunque dudemos, aunque nos sintamos inseguras, aunque sintamos miedo, tenemos que hablar, alzar la voz, escribir. Y sé que el medio rural y sus mujeres no necesitan una literatura que las rescate, pero sí una que les cuente la verdad, que sea honesta y sincera, que dé espacio verdadero a sus protagonistas, que no mire por encima del hombro, que no juzgue ni exija, que deje que ellas puedan equivocarse, como hacemos todos, que puedan, de una vez, contar y escribir su historia, porque no podemos quedarnos calladas, porque necesitamos un feminismo que sea de todas y para todas, que supere la brecha geográfica, que se atreva a salir del centro de las grandes ciudades y que valga para las que tienen voz y puedan alzarla, pero sobre todo para las que tienen voz y piensan que no merece la pena que la suya se escuche. Tierra de Mujeres, una mirada íntima y familiar al mundo rural. María Sánchez. Volverse territorio es otra de las reflexiones de las que hablas en Almáciga, que me parece bonito. ¿Qué es volverse territorio? Sí, volverse territorio es una expresión que leo, llego a esa columna porque lo comparte alguien en Twitter, ¿vale? Y es una columna de una politóloga y escritora mapuche que se llama Verónica Piroz, que escribe una columna cuando se muere su abuela. Y me pareció preciosa, o sea, recomiendo que leáis, si podéis, si la googleáis, la sin problema. Pareció preciosa a su abuela. Y entonces hablaba de que no existe la palabra muerte en la lengua mapuche para describir ese estado de las personas. Estoy leyendo lo que escribe ella, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien muere se dice mapulugún. Uh-huh. Mapulugún es volverse territorio. Manuela ya es territorio, vida. Por eso, con Kazukura, seguiremos afirmando que no hay muerte. En los hijos de mi hijo me levantaré, ¿no? Ese ciclo, ¿no? De la muerte y la vida, pues que se necesitan completamente la una de la otra. Y sobre todo este vínculo, ¿no?, de las personas a la tierra, ¿no? De, para mí, volverse territorio es no solo cuando nos morimos, ¿no?, sino cuando en el día a día tenemos ese vínculo, no solo con la tierra y con el medio que nos rodea, sino con las personas y los seres que habitan ese medio, ¿no?, y habitan ese territorio. Junto al latido infinito, el latido de las fotografías, el latido que conservan las casas vacías, también eres una atenta observadora de los rastros, de los sonidos, de los sonidos, de la curiosidad, de los sonidos del campo. Esto lo cuentas en el libro que te ha permitido, bueno, pues el caminar, ¿no? El caminar observando más allá. Esto es también muy, muy interesante y que está recogido en Almáciga. Sí, claro, yo no puedo, o sea, yo cuando soy escritora no dejo de ser lo que soy, como veterinaria o como amante de la naturaleza. Soy siempre la misma persona, soy la misma, o sea, la veterinaria que escribe y la escritora que es veterinaria. No hay una separación ni hay una dualidad, ¿no? Conviven en mí a la vez, ¿no? Y desde pequeña, pues, me encanta el campo, he tenido la suerte de tener ese vínculo, de que mi padre pues le encante ir a ver pájaros y me enseñe a reconocer los pájaros, los nombres, las plantas, ¿no? Entonces, como he tenido ese estímulo de pequeña, pues siempre tengo esa manía, ¿no? de si voy por el campo, incluso por la ciudad, ¿no? Siempre voy mirando al suelo, ¿no? Viendo qué planta hay, si no la conozco, o una pluma o una huella, porque nos pueden contar, ¿no? Quién acaba de pasar allí, ¿no? Es algo que me gusta y que incluso muchas veces esas plumas, esos huesecillos, esos restos de lana me los llevo a casa, ¿no? Porque me hacen, incluso los pongo en la mesa donde trabajo, ¿no? Los tengo cerca, o una piedra, porque me hacen sentir que estoy cerca de ellos, ¿no? Y que formo parte de algo con ellos. Lo universal, lo que nos atraviesa y nos atañe, la vida misma y la misma muerte juntas en un sembrado, dando para el recuerdo y al lenguaje. La verdad que el libro nos tenéis que leerlo, por favor, desde aquí lo recomiendo muchísimo, Almáciga. Por cierto, Almáciga, que no hemos hablado de lo que significa la palabra Almáciga. Almáciga quiere seguir siendo un semillero vivo, un vivero continuo. Una almáciga es ese sitio del huerto que se erige para que las semillas germinen, broten y cojan fuerza. Un lugar para crecer y proteger antes de trasplantarlas definitivamente al huerto. Dices, me gustó muchísimo la imagen pensando en esa palabra en peligro, en las lastimadas, en las moribundas, en las que ya no aparecen en ningún diccionario ni descansan sobre nuestras lenguas. ¡Qué preciosidad esto! Sí, Almáciga, mira, para que vean, ¿no? Yo desde que, bueno, tuvo que tener mucho éxito y acogida Cuaderno de Campo para que en mi familia se dieran cuenta que yo les daba mucho valor a lo que eran, de dónde venían y a su historia. De hecho, muchas veces me pregunto que si no hubiera sido escritora o no hubiera publicado Cuaderno de Campo, habría historia de mi familia que no hubiera conocido nunca. Por ejemplo, la historia de mi tatarabuela Pepa, que cuenta en Tierra de Mujeres, con esa fijación con su árbol favorito, que cuando sabe que ella se va a morir y el árbol también, porque ella es muy mayor y no estará para la próxima saca del corcho, un alcorno que cada 9 años se le quita el corcho, pues ella pide que por favor la lleven, ella ya no podía caminar, la tienen que llevar a cuesta entre varios de la familia, entre varios hijos, sí, y nietos, y la sientan a ver cómo le quitan el corcho, ¿no? Para mí esa imagen era poesía pura, ¿no? Y claro, a raíz de ese reconocimiento y esa reconciliación con mi familia, porque date cuenta, para ellos cuando yo estaba estudiando decían, déjate tonterías de poemas y ponte a estudiar, que estás estudiando veterinaria, que una sí, carrera de fondo muy difícil, sí, con tenemos muchísimos créditos en muy pocos años, tenemos más créditos que medicina en menos años, ¿no? Y bueno, es muy dura y bueno, también el sistema, ¿no? que te mete en la cabeza desde pequeño que eres o de ciencia o de letras, ¿no? Entonces yo peleaba y luchaba contra eso, ¿no? Pero fíjate qué regalo más bonito me ha traído Cuaderno de Campo, que ha sido esa reconciliación y ese orgullo de mi familia con lo que hago, ¿no? Entonces están todo el día contándome cosas, si alguien les dice una palabra, amigas de mi madre o las mismas vecinas de mi pueblo me recogen palabras y me cuentan historias. Y cuando yo estaba dando la vuelta al semillero y buscando una palabra, fue mi padre el que me regaló la palabra de almáciga. Oye, María, pues hay una palabra muy bonita, que es la almáciga, que tú estás harta de verla desde pequeña porque siempre hemos tenido huerto. Y fíjate, ¿no? Lo que tenemos tan cerca y que no le damos valor. Yo he visto esa bañerita de una bañera antigua donde se ponían esas plantitas y cuando crecían ya se trasplantaban al huerto, y es lo conocido como almáciga, ¿no? Entonces mi padre me dio la idea y lo vi tal cual, claro, o sea, el sitio donde cuidamos y protegemos y esperamos que cojan fuerza para trasplantar, pues lo vi como también, ¿no? Como ese lugar para esas palabras, ¿no? Oye, una especie de enfermería, de lazareto, de refugio, ¿no? Donde las podamos leer por primera vez, las podamos compartir, podamos nombrarlas en voz alta, ¿no? Entonces, por eso elegí la palabra almáciga, me pareció fantástica y me pareció súper acertada, ¿no? Nos regalas con tus libros esa generosidad de la tierra de la que siempre hablas y dices, ¿por qué no contemplar también la palabra ternura como una hermana de la semilla y de la tierra? La generosidad de la tierra y la importancia de la ternura que es tan destacado, podemos destacar tanto en tu obra, María. Darte las gracias por ello. Tienes otros proyectos como son Herbarios de Desescalada, Esto ahonda en lo que nos acabas de comentar, que desde pequeña siempre vas pendiente del suelo, siguiendo rastros, viendo plantas y huellas. Por eso has decidido compartir en tus redes sociales, Instagram, las plantas y flores y sus nombres científicos que me acompañan en mis paseos diarios de desescalada. ¿Cómo estás viviendo esta primavera doble? Después de que el año pasado nos quedáramos sin primavera, ¿sientes que ha habido una explosión de sensaciones nuevas este año? Yo creo que estamos cambiando la forma de mirar, ¿no? Uh-huh. Yo la verdad es que prácticamente sigo viviendo como en confinamiento. No hago prácticamente nada presencial. Bueno, mi trabajo de campo porque al aire libre y todo teletrabajo. Pero fíjate, ahora justo estamos hablando, estoy en mi pueblo, estoy en el sur, porque me tocaba trabajo por Andalucía y Extremadura. Y el año pasado no pude ver la primavera aquí y el anterior hubo una sequía tremenda en mi pueblo, que estuvimos todo el verano cortándonos sin agua, se cortaba el agua porque no, el manantial que nos daba agua se secó. Nosotros tenemos el pueblo al lado de un pantano, que se hizo un pantano, y nuestro pueblo no recibe agua del pantano, pero bueno, ese es otro tema que cortar. Uh-huh. Y fue horrible esa sensación, ver cómo se secaba el campo, ver que no había agua para nada. Ese año no se pusieron huertos en el pueblo, nadie puso un huerto en marcha porque no se podía malgastar el agua. Y bajé la semana pasada y está el campo radiante, precioso, en flor, verde, pero claro, necesitamos que llueva, ¿no? Porque en el momento que empieza a hacer calor, si no llueve, que estamos todavía en abril, pues luego viene el verano y tal, ¿no? Pero sí es verdad que no sé, ¿no? A raíz del confinamiento, pues hemos salido a mirar con otra forma, a contemplar y a cuidar y a detenernos, ¿no? A darle importancia a esas cosas que a lo mejor en el día a día, no es que nosotros no le diéramos importancia, sino que el sistema no hacía ni siquiera que reparáramos en ella, ¿no? O lo consideraba inútil. Uh-huh, sí. Como socio, date cuenta que en el confinamiento las medidas fueron tan urbanocéntricas que se consideraba actividad de ocio ir al huerto. Uh-huh. Cuando vas al huerto es para alimentarte. O sea, claro, que la FAO reconoce el derecho a una alimentación buena, o sea, que todo ciudadano o ciudadana tenga derecho a esa alimentación, ¿no? Entonces yo creo que como cuento en Almáciga, ¿no? Que cojo esta frase de Silvia Rivera Cusicanqui, que para mí es una mujer a la que admiro, activista, indígena, escritora, bueno, tiene muchísimos vertientes y todos son maravillosos, ¿no? Que habla del Pachacutic, ¿no? Que es ese momento en el que se empiezan, que la tierra tiene fractura, sí, por catástrofes, por procesos malos por los que ha pasado, pero que en esas fracturas nos encontramos luz y nos encontramos unos minutos de lucidez en los que podemos empezar a reimaginar y a construir un nuevo mañana o nuevos espacios en los que queremos vivir y formar parte, ¿no? Entonces yo creo que esa nueva forma de cómo hemos salido, cómo hemos visto las plantas, los árboles, ¿no? El campo, pues puede ser también ese lado bueno, por así decir, entre comillas, de ese confinamiento, ¿no? Yo decidí hacer el herbario de desescalada, pues porque como yo siempre estoy preguntando, ¿no? ¿Y esto cómo se llama? ¿Para qué sirve, no? Sí. Y estaba, pues estaba en el campo y todos los días pues intentaba, pues en un ratito, pues coger una planta. Cuando eran orquídeas o flores no las arrancaba, solo hacía una foto. Y contar pues los nombres, el nombre científico, de qué familia era, qué usos tenían, ¿no? De remedios, de medicinales, y también pues era muy bonito porque la gente pues contaba cómo se llamaba, qué nombre recibía en su tierra y qué creencia o mito hay, ¿no? Porque date cuenta que, por ejemplo, ¿no? En lo que yo trabajo con el tema de la ganadería extensiva y del pastoreo, los pastores son universidades vivas de conocimiento. Ellos usaban y usan plantas para cuidar a sus animales, ¿no? Y muchos tienen también pues todo ese tema pues contra maleficios, conjuros, para prevenir enfermedades, ¿no? A mí todo eso es una cultura y un mundo que me fascina y pues quería reivindicarla, ¿no? Y también ofrecer esa ventana que yo tenía a otras personas pues que no tenían ese acceso a esas flores, ¿no? Y a ese campo. cartas de interior en relación a estas ventanas. ¿Por qué escribir una carta?, te preguntas. Ahora que nuestros cuerpos pertenecen a unos espacios concretos y delimitados, la palabra puede servirnos de refugio y ventana. De nuevo, las palabras y las ventanas. Escribir una carta a alguien que quieres o sin saber nunca a quién va dirigida. Puede ser otra forma de transitar estos días y que nuestros cuerpos, a través de las palabras, prosigan. Qué bonito este proyecto, el Cartas de Interior. Sí, quise, no sé, fue a raíz de que nació un bebé en una aldea de León donde solo vivían 6 personas, vivían más vacas que personas, ¿no? Y me emocionó tanto en esa época. Bueno, seguimos en una época en la que se sigue muriendo mucha gente al día y parece que lo hemos normalizado y no miramos a ese lado. Pero en esas fechas que se morían 600, 700 personas al día, ese niño que nació, decidí escribirle una cartita, ¿no? Y me dio la idea, digo, bueno, pues se crea un sitio donde cualquiera pueda escribir, ¿no? O se desahogue o que quiera compartir, ¿no? Porque en el confinamiento fue muy duro. Yo soy una afortunada, estoy en el campo, cerca del campo, aunque no pudiera salir, tenía luz, me entraba sol por la ventana, veía el campo por la ventana, pero claro, yo hablaba con amigas que me decían, María, es que vivo, bueno, amigas que viven en Madrid, que sabían que a las 3 de la tarde, si se ponían pegada a la ventana, la cara, les daba un rayito de sol en la cara. O sea, eso era algo que me parecía tremendo, ¿no? Y quería, pues, no sé, de la forma que se me ocurrió con estas cartas, ¿no? Abrir ese refugio, ¿no? Entonces la gente mandaba las cartas y yo publicaba todas y ahí se quedó, ¿no? Quise, pues, eso, un lugarcito donde la gente pudiera contar y desahogarse un poco, ¿no? Lo que estábamos inmersos y que todavía seguimos ahí. De alguna manera es un poco Chabanco, ¿no? Es esa tierra salvaje dejándose hacer para que los suyos puedan beber, ¿no? De una forma para poder seguir bebiendo, ¿no? Sí, sí, muy bonita esa asociación que hace. Sí, yo solo quise ser el sustrato, ¿no? Y empezar, bueno, como tenía esa carta, pues para tirar del hilo, ¿no? Y que la gente se animara. Y la verdad que hubo cartas muy, muy bonitas, muy emotivas, fue de gente que se despedía de su padre, de su abuelo, o cartas que nunca se habían atrevido a escribir, y fue muy, muy emotivo para mí ese proyecto. Por cierto, que es preciosa las ilustraciones realizadas por Cristina Jiménez en el libro Almáciga, su libro que os recomiendo, vuelvo a insistir, dice, escribir como sembrar, escribir como decidir, como quien hunde las manos en la tierra, como elegir el lugar idóneo para la siembra, la tierra como el folio en blanco. Hay que pensarla, imaginarla, prepararla. María Sánchez, muchísimas gracias por haber participado en nuestro gesto más radical. Almáciga, que está publicada por Geoplaneta en 2020, y en 2021 aparece la publicación en inglés de Tierra de Mujeres, ¿verdad? Perdón, que no te he oído. En inglés, se va a retrasar a mayo, a primavera de 2022. Porque con el coronavirus están retrasando. Este año sí sale en otoño la traducción al alemán. Sí. Y el año pasado, justo con la pandemia, salió en francés. Y nada, la verdad que muy contenta, ¿no? No solo por las traducciones, sino por todo lo que ha supuesto y sigue suponiendo Tierra de Mujeres. Estoy teniendo prácticamente todas las semanas encuentros con mujeres, con coles, con institutos, haciendo talleres y reivindicando y haciendo esa genealogía, ¿no? Esa genealogía que ha estado a la sombra, o como tú bien has dicho, no es que estuviera en silencio, es que no se le daba el altavoz o la plataforma necesaria, o no se le daba el reconocimiento que merecía, ¿no? Así que nada, te quería dar las gracias a ti por la entrevista y nada, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estos mundos comunes, por todos los vínculos, por todas las palabras que nunca morirán. Gracias a ti, gracias a todas las personas que participan en este semillero, para recuperar esas palabras semilla. Darte las gracias y, por favor, tenéis que leer Almáciga. María Sánchez, ha sido un placer infinito hablar contigo y nos seguiremos leyendo. Sí, muchas gracias a ti, Sergio. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Pero detrás de la hibernación, la guarida y el regazo, hay multitud de manifestaciones y palabras. Nombres que esconden diferentes formas de la nieve y el hielo, de la lluvia, del rocío, del propio terreno donde aguardan animales y plantas, los primeros rayos de sol. También me gusta pensar que las palabras que ya no se recogen en nuestros diccionarios y que poco a poco dejan de oírse, no se van del todo, sino que se quedan quietecitas, esperando a que alguien las recupere y las descubra, como ese pequeño dolor en la memoria, como los animales que se disponen a hibernar. Almáciga, un vivero de palabras de nuestro medio rural. María Sánchez. Debajo del limón, la novia. Debajo de la rosa, sus pies en el agua fría. Debajo de la rosa, del día debajo de la rosa, recuerdo tus manos vacías debajo de la rosa. Refleja tu pupila en mi cristal, refleja mi mirada en tu ventana. Mm-hmm.